Muy buenas tardes, vecinos y vecinas de Pedro del Río. Un nuevo programa de Yo Valgo, Yo Voto. Antes de comenzar y saludar a nuestros invitados, quiero dar un saludo especial al Día del Locutor Radial. Con mucha humildad, nosotros no nos podemos llamar locutores profesionales, pero sí les damos un saludo a todos aquellos que ejercen esta hermosa profesión que comunica, que conecta. Así es que vayan para todos los que conozco y no conozco, y voy a conocer, un bonito saludo. Hoy día está con nosotros, porque Elvira no nos pudo acompañar, Perla Araya. Hola, Perla. Hola. ¿Cómo estás? Gracias. Bien. Tú nos vas a acompañar hoy día a ayudar a conversar y a aprender, a tener una opinión, a tener quizás una diferencia de opinión y empezar a tomar nuestras decisiones. Un pequeño aporte que en este programa nosotros hacemos. Claro, es importante, ¿cierto?, informarnos respecto a algunos temas, tener un pensamiento crítico respecto a lo que está pasando en nuestro país y tomar una decisión, ¿cierto?, con todo lo que podemos recoger, ¿ya? Está con nosotros la candidata a CORE, Astrid Proboste, y nos acompaña el concejal de Concepción, Ricardo Troster. Muchas gracias, Perla, Francisca, un gusto, un agrado saludarle y también sumarme a las felicitaciones a todos los que hacen de la locución radial su profesión día a día y quienes también lo hacen de forma esporádica, como ustedes, así que todos finalmente son locutores radiales y en general también a todos los que trabajan en las radios a lo largo de Chile y especialmente a las comunitarias que son de esfuerzo y sacrificio, así que un gran saludo y un gran abrazo. Okay. Bueno, nosotros venimos llegando de las fiestas patrias. Yo imagino que hemos subido algunos kilos, unos más, otros menos, en las celebraciones como largas, digo yo. Y quedan 3 meses para el verano. Y hoy día nosotros los queremos invitar a hablar de la mujer y la inclusión. Y bueno, vamos a permitir que se presente nuestra candidata a CORE, Astrid Proboste. Hola, Francisca, hola, Perla. Soy Astrid Proboste, administradora de empresa, y voy de candidata por Concepción, Chiguayante, Florida. Uh-huh. Y gracias por la invitación. Sí, la idea es conversar, la idea es relajarnos un poquito. Yo sé que no es habitual que uno esté en la radio, pero tranquila, aquí el tema nos compete. Yo creo que a través de la experiencia es harto lo que podemos entregar y vamos a ir dando algunas pinceladas. Nosotros sabemos que hay diferencias en el área de formación, ¿cierto? Y del trabajo de lo que es el hombre y la mujer. Desde tu visión, desde tu experiencia, ¿ya? ¿Tú qué puedes contarnos respecto de, por ejemplo, lo que conversábamos antes de salir? Claro, respecto a que las mujeres, ¿cierto?, aunque puedan tener muchas ideas, mucho entusiasmo de hacer cosas, muchas veces tenemos un poquito de problemas de autoestima o nos han criado, ¿cierto?, nuestras casas para estar siempre en segunda línea y apoyar al marido o a la pareja que tengamos. Bueno, contarles que llevo 10 años en el tema de la relatoría de capacitación en oficio. Y mi experiencia con mujeres de distintos sectores, como dices tú, la mujer está enfrascada en mitos en los cuales la mujer al hogar y el hombre al trabajo, y les cuesta mucho salir adelante y carecen de habilidades. Por eso habilidades blandas. Por eso es súper importante apoyar proyectos para potenciar las capacitaciones en el área de formación de habilidades blandas. Claro. O bien cuando las mujeres están trabajando, también tienen un trabajo extra en el hogar. También, ellas cumplen doble función, porque ellas son dueñas de casa, mamá, y salir a trabajar, jefas de hogar. Y cuesta, cuando uno es jefa de hogar, cuesta. Cuesta, ¿por qué? Porque tiene que cuidar de los hijos y más encima preocuparse del colegio, preocuparse de que si el niño es adolescente quiere salir a algún lugar. La responsabilidad recae. Que significa ser jefa de hogar. Pero de poder salir adelante se puede. Ah, por supuesto. Ahora, concejal. Señor concejal. Usted cuando va por los territorios, cuando está haciendo, ejerciendo su labor, ¿cierto? Yo me atrevería a decir que somos las mujeres las que más participamos. Sí, no, claramente. O sea, alrededor, o sea, a ver, de más o menos 4 o 5 juntas de vecinos, cada 4 o 5 juntas de vecinos, al menos 2, al menos 3 o 4. Si son de cada 5, 4 o 3 son lideradas por mujeres. Es interesante el dato y no menor, porque finalmente hay un empoderamiento de las mujeres en esta en las organizaciones sociales. Ahora, igual me llama la atención porque eso no lo vemos reflejado en la política institucional, como le digo yo, por ejemplo, en los cargos de elección popular. Más bien se ve, como digo, en las organizaciones sociales. Entonces ahí también nos habla de otra cosa, que finalmente nuevamente se relega a la mujer, quizá, a estas labores más domésticas, comillas, políticas domésticas. Claro. O sea, de liderar a los vecinos del barrio, qué sé yo, pero no se atreven a dar el siguiente paso o llegar directamente a un cargo de elección popular. Y eso es un desafío que nos plantea a la política en general, a los partidos políticos, a los municipios que también tienen sus programas de liderazgo femenino, etcétera. Entonces, nos habla bien de, o sea, nos habla de que tenemos que seguir avanzando en esas materias. Sí, en el tema de equidad. De equidad. Tú dices, no pueden o no las dejan. ¿Qué piensas? No sé. Yo creo que no nos dejan. No nos ¿por dejan. Qué? ¿Por qué? Tú sabes por no, qué. Yo no sé. No, yo estoy haciendo las preguntas. yo no sé nada. Es que existe un mito o una rivalidad. Hoy en día yo no sé por qué se ha creado tanto una rivalidad entre el hombre y la mujer. Si la igualdad no tiene nada que ver. Equidad. La equidad con las faltas de respeto o con el que tú tienes que la mujer va a ser mejor que el hombre. No, pues no es no la tiene, idea. No, aquí no es cuento de competencia, es decir, es un cuento de que las personas tienen distintas capacidades y de acuerdo a sus capacidades deben postular a un trabajo o estar en un cargo político o en un cargo público. No podemos pensar de que porque sea mujer o porque sea hombre, él debe estar o ella debe estar. Se claro. Tiene que tener la capacidad de ver a la persona por sus habilidades, por su capacidad de como de liderazgo en el caso de un cargo público alto, pero no pensar de que por ser mujer se tiene que relegar a un segundo lugar. Exacto. Tenemos que ver, es que en esa etapa tenemos que estar en la lucha de que nos den un espacio o que nos den la posibilidad, pero también, ojo, me llama mucho la atención que a veces pasamos las mismas mujeres de un extremo a otro. Una victimización. De más allá que victimización, es decir, o hacer demasiados avallazadoras o tratar de querer ganarlas todas. No, es decir, tener un equilibrio y lo vemos a veces cuando vemos personas muy feministas y que el hombre no vale nada y no de eso no se trata el feminismo, no, sí, no, estimada, ese es un tema, ese sí, es tema que hay que conversar. Entonces, hay una idea errónea, sí, del feminismo, pero qué pasa que hay mujeres que al final pero eso no es feminismo, no, ya, pero se van al otro extremo y eso es lo malo. Entonces aquí es tener igualdad de condiciones. Eso es lo para que busca el feminismo, cargo. La equidad entre el hombre y la mujer, que los dos tengan la oportunidad, ¿cierto? La oportunidad de desarrollarse. Exacto, de estar en un cargo público, cualquiera que sea. Exacto. Uh-huh. Hoy por hoy, si bien es cierto, nosotros podemos seguir notando que hay brechas salariales, que hay temas que hay que seguir profundizando, también han habido avances. Ya, avances, sí, en este gobierno, porque justamente es una mujer, una gran mujer líder, la que nos gobierna este periodo, que es Michelle Bachelet. Independiente de las diferencias políticas, uno en lo personal como mujer que he tenido que pagar se un imagina costo. Lo difícil que es esto. Ah, me están diciendo pausa. Vamos a esperar la después pausa del, y ahí corte, seguimos conversando. Interesante y los avances del gobierno. Sí. Ahí vamos a conversar. Volvimos. Bueno, retomando un poco la idea, bueno, estábamos hablando de el trabajo de nuestra presidenta Michelle Bachelet en este periodo que ya termina, uh-huh. El cual no ha estado exento de problemas, y más allá de los problemas, exacto, de los problemas políticos y religión, nosotros podríamos pensar que ella, como líder femenino dentro de una estructura y de un país que es marcadamente patriarcal y machista, no ha sido fácil. Y yo eso reconozco lo personal en ella. Ahora, independiente. Fue valiente, sí, ¿cierto? Sí, yo creo que eso ha sido valiente. Independiente porque le dan todos los días. Sí, todos sí. Los días le dan por cualquier parte. Lo haga o no lo porque haga, le van sí, a dar. No. Y uno, como mujer, siente que ella debe tener los mismos problemas que tenemos nosotras. Un mes no es igual todos los días para las mujeres. Entonces es interesante ver que ella, pese a todo, va a terminar su gobierno, y dentro de sus logros más trascendentales para el país ha sido la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el cual en todo el periodo que lleva ha logrado bastantes hitos, los cuales han culminado últimamente, no sin desconocer todos los otros que han habido, con el despacho ya de la ley de el aborto en tres causales. Claro. ¿Ya? justo de eso nosotros estábamos conversando durante la pausa. Hay casos, hay opiniones, hay diferencias, pero aquí más que aprobar una nueva ley fue reivindicar una ley que ya existía. Claro, que ya estaban y que en realidad le devuelven a la mujer como persona el derecho de decidir, ni siquiera lo obliga. O sea, si la mujer quiere, lo hace, si no quiere, no lo hace. Exacto. Es una libertad. Y aquí no se aprobó el aborto en realidad. No. Aquí hay un tema de que hay tres causales que son extremas. Extremas. Formalmente, de hecho, formalmente el proyecto se llamaba interrupción del embarazo en tres causales. Claro. Bajo tres causales. Y claro, haciendo un poco historia, en el código sanitario está el aborto terapéutico, que se llama. Que fue legislado alrededor por ahí por el 1925, 1930, y derogado en 1989. O sea, claro, inclusive durante toda la dictadura fue legal. Y que claro, en el último año de la dictadura. Fue que Jaime Guzmán, después de mucho presionar, finalmente se logra derogar el aborto terapéutico y prohibir absolutamente el aborto a través del Código Penal. Entonces, el tremendo avance, yo no lo veo tanto como avance de la interrupción del embarazo de tres causales, sino como una recuperación del derecho de la mujer de decidir en estos casos extremos. Uh-huh. Es decir, totalmente de acuerdo con lo que dice Ricardo. La mujer debe decidir sobre su cuerpo. Yo les voy a contar una historia. Cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, el médico, mi primer hijo nació por cesárea porque venía con el cordón umbilical amarrado al cuello, y mi ex marido quería que aún así lo tuviese en forma natural. El médico le decía, no, yo lo voy a hacer. Bueno, el médico en ese minuto era un amigo mío de la familia. Claro. Que él me pidió recibir a mi hijo, porque era mi primer hijo. Entonces él dijo, éramos amigos y quería él recibir a mi hijo. Entonces le dije, bueno, tú lo recibes. Esperando, pasaron los 9 meses y el niño no nacía. Y él dijo, no, es que el niño, si no lo saco ahora, muere. Ya, y mi marido, porfiado, decía, no, yo quiero que sea parto normal. Ah, claro, no importa que se muera. No era su cuerpo, no importaba las consecuencias, y no quería entender. Bueno, finalmente nació por cesárea mi primer hijo. Mi segundo hijo, era un niño muy grande, pero como en ese tiempo, no es como hoy en día, ya existen las máquinas, claro. Y eso, que yo iba a la clínica y todo, se hacía ecografía, pero no sé si se podía medir o no, pero hoy en día por lo menos se ve si el bebé viene más grande de lo normal. Y resulta que mi segundo hijo, mi ex, porfiado de nuevo, dijo que quería que el segundo naciera normal. Si no le digo al doctor, detrás de bambalina, si usted no me lo hace por cesárea, porque yo me dio un susto tremendo, con el primer hijo era flaquita, el segundo era la guata y era yo. Entonces ya tenía esa corazonada que algo no me cuadraba. Yo no sabía que un bebé era un bebé grande, y le digo eso porque me dio susto de que la cicatriz del primer hijo se me abriera. Le dije eso por instinto, le dije, si no me voy donde otro ginecólogo, calladita. Y él le dijo, no, es que no puede, y empezó a embolarlo, y al final me hizo cesárea. Por suerte que fue cesárea, 4 kilos 100 ese niño venía. Era casi 40 centímetros, cosa que a mí cuando me lo sacaron ni ouch, siquiera me lo dejaron ouch, ver. Ouch. Piense nomás, la que es mujer, claro, que sacar un niño de 4 kilos por parto normal era, es que claro, en el fondo, horroroso. Es la entonces, mujer la que tiene que decidir. Yo no estoy diciendo que uno tiene que decidir tener una cesárea o no. El cuento está las condiciones que los médicos, hoy día hay todo antes no, imagínate, es decir, era yo un riesgo de que capaz que no hubiese estado aquí. Entonces yo pienso, ¿quién tiene el derecho de decidir? ¿Un hombre por sobre tu cuerpo o tú puedes decidir sobre tu cuerpo? Que claro, si bien el día, una de las causales del la interrupción del embarazo es sobre el riesgo vital de la madre. Y, claro, y esa es una de las cosas. Yo siempre pensaba, ¿qué hacen mis hijos si yo muero? Porque si bien, capaz que el papá lo hubiese podido cuidar, ya, si bien, pero ¿cuántas mujeres son hoy día madres solteras? Claro. ¿Cuántas mujeres son jefas de hogar donde no existe un padre presente o una mamá o un abuelo, que alguien que pueda cuidar a su hijo? Y están, yo tuve muchas alumnas que son madres solteras y que me dicen, oye, estoy sola aquí en el mundo. Es decir, peleas con la familia, nadie. Entonces, ese bebé, ¿con quién se queda? Se tendría que ir a un hogar y seguimos un círculo vicioso. Exacto. De todo lo que puede pasar. Ahora igual, claro, porque aunque les dé las condiciones de alimentación, ¿cierto? No está el cariño de una mamá. Ahora, a propósito de lo que señala Astrid, también el avance evidente que ha hecho este gobierno frente al tema de la violencia intrafamiliar. Sí. Que ojo, lo que pasó en ese caso que menciona Astrid, o sea, eso fue, es violencia. O sea, eso es violencia. Si bien no muchos piensan que la violencia se manifiesta solamente con los golpes. No, ese también es un tipo de violencia. Y también este gobierno ha avanzado en esa materia. Estamos esperando, eso sí, por ejemplo, la ley Antonia. A propósito de lo que pasó aquí en Concepción, con la chica que falleció. Y para qué decir, el tema del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que también, o sea, elevamos un servicio que antes recibía pocos recursos a rango de ministerio. Entonces, se están invirtiendo más lucas en la equidad de género y eso es tremendamente positivo. Y esperemos también que el gobierno que venga siga en esa senda, en mayor equidad en cuanto a salarios, en cuanto al respeto por la mujer, quizás en educación sexual, que también ha sido, yo creo que ese ha sido un tema que ha costado en este gobierno implementar, pero más que el aborto inclusive. Sí, a mí me queda la sensación de que con cada ley, porque esto es la riqueza de la democracia, yo creo que con cada ley las dice personas, un amigo, el exceso de democracia. Pero mira, es que cuando a uno lo han tenido privado de la opinión tantos años, después estuviste en un tema como ambiguo, como de transición, y hoy día pareciera que estamos ya terminando la transición. Hoy día nosotros, las leyes nos han obligado a debatir en las casas. Podemos, exacto, estar todos en posiciones distintas, pero la ley nos ha permitido decir lo que yo pienso y quizás aprender. Como bien decía el concejal Ricardo, la violencia no es solo el golpe. Nosotros hemos aprendido a través de los artículos de los periódicos, en las redes sociales, en la televisión, que hay violencia física, psicológica, violencia emocional. Simbólica. Y simbólica. Claro. Y hay violencia, sí, no solo en un matrimonio, también en un pololeo. Ya, independiente del género, porque aquí no es un tema hombre-mujer, es la relación que tú tengas, porque aquí estamos hablando de las parejas. Más allá de las parejas, en la familia, en las relaciones laborales, estudiantiles también. O sea, el bullying, que mucho, o sea, si bien el bullying es un tema aparte dentro el acoso claro, escolar. Pero también hay bullying a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Porque la niñita se ve más como hombre, porque la niñita es más bonita que otra, que tiene la falda más corta. También es todo, es bullying, y por otro es machismo. Claro. Por ejemplo, la presidenta, yo creo que se fijan en cómo se viste. Una de las cosas que yo me molestaba mucho cuando le decían guatona. Claro. Y yo le decía, le está juzgando por su físico, no por su capacidad intelectual. Yo creo que a nadie se le ocurriría horrible decir algo de cómo va vestido un Piñera. Un varón. Pues, de hecho, hacían los brazos cortos. Claro. No, pero leía un artículo. Fuera el deseo. O sea, se le escondieron los deditos. Por ejemplo, que igual, sí, alguno puede decir, no, pero es que igual se le ha hecho tallas, por ejemplo, al mismo Piñera por los brazos cortos, a Frey por el tema de la nariz, qué sé yo, pero... Es que no pero, debería pero, ser. Pero no una, debería ser por un lado, a nadie, claro. Ni a un hombre ni a una mujer, claro. Uno debería... Ya, nunca más, nunca más. Es que por un lado, claro. Tratarlo de esa forma. Es decir, podemos juzgarlo por su falta de capacidad intelectual. Eso o poder de resolver problemas. Deberíamos llegar para el allá. Cargo. Para el cargo. Todos tienen sí, talentos exacto. distintos. Exacto. Entonces, pero no porque tenga los bracitos cortos, porque sea guatona. Entonces, es porque sea fea. Pero es que no. más allá de eso, yo lo que he visto, al menos yo, especialmente en redes sociales, porque esto se da principalmente en redes sociales, ahí ha habido derechamente una violencia contra sí. la presidenta. Es ¿sabes? Que cuando ya no hay argumentos, exacto, se recurre a la violencia. No. O no existe conocimiento de cómo atacar de una forma con argumento, como dices tú. No, es que en realidad no hay argumento. Sí. Cuando no hay argumento, se recurre a la violencia. Bueno, lo que debería haber también es un apoyo a las víctimas de violencia. Mm. Es decir, tener un programa donde a las mujeres víctimas o a la persona. La persona sí. Hay víctima. Hombres que también son víctimas de violencia. Voy a pedir un tiempo. Estamos en Radio Espacio SFM 107.3 y a la vuelta de la tanda de música y o comerciales. Todavía no tenemos todos los auspiciadores que quisieron. Seguimos con el tema. Sí, quedó planteado, quedó aquí en la mesa. Ya volvemos. C'è l'amore a cena e tu dimmi sì se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma. Tu perché tu non ci sei e mi sto spogliando. Tu quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu ma va là che lo sai. Mi sta da vicino. Tu sei più bella che mai. Baci da un minuto. Tu non ne dai, non ne dai. Chi ti ha fatto entrare? Tu chi mi brucia sei tu. Anche la mia marcia in più ed un po' di follia. Quanto basta perché tu come lei non sei mia. Se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone. Canterò camminando sveglierò chi sta sognando più di me. Al mondo siamo io e te. Ragazza triste canterò la pioggia perché venga giù. Il vento che si calmi un po'. Il cielo perché sia. Scivolando non c'è, dimmi che d'amore tu hai bisogno di me, che ti ossigeno di più, dimmi che non sei tu, un miraggio ma sei tu. Ragazza triste canterò la pioggia perché Hola de nuevo. Hemos regresado. Surgieron una cantidad de temas en este pequeño rato de la canción, pero terminemos con lo que planteaba Astrid. Tú estabas hablando sobre el tema del apoyo laboral a víctimas de violencia. Exacto. Yeah. Sí, debería existir un programa de apoyo psicológico, laboral, de inserción a esa mujer que ha sido víctima de violencia en la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué me querías decir algo? ¿Apoyar en algo? No, que... Sí, sigue nomás. Es que me cortó la inspiración. Bueno, el que la mujer con empleo, con... Es que eso es lo que estaba diciendo, del apoyo con... ¿Cuánto se llama? Un apoyo para buscar empleo. Y ahí va un apresto laboral. Exacto, claro. Un apresto laboral. Y claro, ahí va, Perla, ahí va lo que conversamos al principio del programa, que capacitar a la mujer víctima de violencia, claro, entregarle herramientas psicológicas que le permitan salir de ese estado. ¿Por qué? Sí. Porque, ojo, la yo mujer creo que ese, es víctima ese es no paso. Se quiere. Esa, la mujer que es víctima de violencia no se quiere y piensa que ella es culpable de algo que no ha hecho. Entonces, hay que hacer un trabajo con ellas para poder reinsertarlas en la sociedad y que ellas puedan creerse el cuento, creer que ellas pueden y salir adelante, ya sea que si tienen sus hijos, salir con sus hijos adelante y no depender económicamente de quién la está violentando. Claro, siento que hasta ahora se ha visto de manera superficial el tema en los gobiernos anteriores, ¿ya? Y se es como que se pone a la mujer como una víctima, ¿cierto? Sí. Lo mismo que decía, sí, se ve la violencia como que esta mujer que la golpean. Claro. ¿Ya? Pero el siguiente paso que hay que hacer es empoderar a la mujer. Sí, sacarla de este círculo desde ella misma. Como que yo soy víctima y vine aquí. Exacto. Yo recuerdo mucho, sí, que mi abuela me decía de que las mujeres veníamos aquí a sufrir. Chuta, dije yo. Lo que menos he hecho en mi vida. Mi abuela no me decía eso. No estoy de acuerdo, le dije. No, le dije yo, no estoy de acuerdo. No, es que eso les enseñaban a ella, sí, en ese tiempo. Enseñaban. Si no era culpa de ellas tampoco. Sí. Y que tenían que aceptar todo lo que le hiciera el marido. Claro. Porque era su marido. Y en silencio. Y en silencio. Bueno, y con una por sonrisa. Eso, hoy yo siento que es súper explicable estas posturas extremas. Porque esa postura de la mujer en silencio y sufrir es extrema. Claro. Pero la vivimos en silencio, nuestras abuelas, yo doy fe de que, claro, lo más probable es que sea. Entonces, cuando ahora nosotros vemos grupos de mujeres feministas en extremo, yo siento que hay mucha rabia y dolor también. Yo creo que es un proceso que en algún momento va a decantar en que va a haber un acuerdo, vamos a empezar a caminar con mayor igualdad, con mayor equidad. Yo creo que el machismo tiene que pasar, el machismo, o sea, tienen que enojarse, sí, las mujeres, si las mujeres no se enojan, no logran el efecto. Exacto. O sea, ¿cuántas veces yo soy de las que salimos a la calle para presionar por la ley de las tres causales? O sea, si no salimos a reclamar nuestros derechos, no avanzan. Y quizás muchas mujeres tenemos tantas cosas que hacer que no estamos pendientes, pero hay un grupo que está peleando. Y eso las marca, pero yo creo que es necesario. Todas nos necesitamos, sí, y no tenemos que pensar que somos enemigas. No. Podemos tener diferencias, como bien plantea Astrid, yo no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo. Pero a la larga, cada una va a actuar en el momento que corresponde y va a aportar. Y quizás cuando nosotros tengamos nietos o bisnietos, ojalá yo viva harto, y uno mira para atrás y le va a decir, mira, todo esto se construyó en tal fecha, a mí me tocó hacer esto, y ahora estamos en esto. Claro. Yo creo que es un tema que da. Ahora, igual quisiera aprovechar lo que dijo delante Perla, porque la violencia efectivamente se da también con el hombre, claro, pero yo lo atribuyo nuevamente al machismo. Exacto. O sea, ¿en qué sentido? Porque tenemos una sociedad que categoriza al hombre como el fuerte y a la mujer como la débil. Entonces, por lo mismo, es imposible, comillas, el machismo también perjudica a los varones. Claro, que el hombre se sienta violentado por la mujer. Recuerdo un caso justamente hace un par de meses atrás, me parece que un año inclusive, que donde llegó un ciudadano a Carabineros a denunciar violencia intrafamiliar de parte de su señora. Yo me recuerdo esa noticia. Y Carabineros no tomó la denuncia. Y es más, se burlaron en la cara del caballero. Entonces, y eso es por lo exactamente el machismo. Por lo mismo. El machismo. Entonces, lo que decíamos delante, la niñita que se viste como hombre, o el niñito que se viste con ropa apretada o con chorcito y que o que anda con rosado. Cuando los colores han tenido, es el tema. En Disneylandia no. Hoy género. Hoy por suerte, yo creo que por suerte Chile está viviendo un proceso de cambio de mentalidad bastante grande. Hay más inclusión en ese sentido. Y habiendo inclusión, evidentemente eso también trae aparejado equidad de género. Y podemos ver cómo se ha estado ya poniendo en valor el respeto hacia la mujer, hacia la diversidad y, en fin, hacia el otro. Finalmente el respeto hacia el otro. Yo creo que hay que llegar a eso. Y esto lo tenemos que hacer. O sea, estamos nosotros todos siendo aprendices de un proceso que en este gobierno se abrió. Podemos tener diferencias religiosas, posturas religiosas, pero eso no obliga a que pensemos todos igual. Y yo creo que eso hay que también entenderlo. Uno respeta las posturas de religiones que han estado muy opositoras a esta ley del aborto, pero y que no en por esas eso... mismas religiones hay una gran diversidad. Por ejemplo, en el pueblo evangélico hay una gran diversidad de opiniones. Exacto. Entonces, yo creo que uno respeta, pero tampoco ellos no pueden pensar en imponer o en ofender al que no piensa igual. Yo creo que ese otro somos todos y cada uno. Exactamente. Ah, yo creo que hay que aspirar a eso. Como muchas religiones plantean, el amor al prójimo finalmente es eso. Claro. Entonces, finalmente, ahora, también es importante que aparejado de estos proyectos de ley importantísimos, como la ley del aborto, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, también venga aparejado con políticas públicas tendientes a el respeto. Claro. A la fraternidad de entre todos, como digo, claro, el amor al prójimo, porque si no... Eso presiona cambios culturales. Claro, porque si no, no va a valer la pena también lo mismo que se dice, y otro día vamos a hablar de ello y ya escucharán los radios quienes nos escuchan acá. Por ejemplo, lo que se habla respecto al matrimonio igualitario. No sacamos nada con tener matrimonio igualitario si no hay una cultura de respeto, si no hay una cultura de fraternidad entre todos nosotros, entre todas las personas. Entonces, y exactamente lo mismo pasa con la mujer. Tenemos que avanzar ese cambio cultural. Tenemos que avanzar hacia que ojalá tener tasas mínimas de violencia o cero, o llegar a cero. Ojalá algún día lleguemos a cero en esas tasas de violencia intrafamiliar. Pero mientras no sea así, tenemos que seguir avanzando y seguir luchando por el respeto y buscar hacia la soluciones mujer. A través de políticas públicas. De políticas públicas. Yo me voy a colgar de la palabra políticas y de la palabra inclusión. Y nosotros estábamos viendo el tema de las mujeres que hacen dirigencia en organización, ¿ya? Y también tocamos el tema de aquellas responsabilidades que nosotros tenemos en el hogar, el hombre, la mujer, el trabajo doméstico. Se supone que ahora ya hay una ventanita que se le abrió a la mujer para que aumente esta incidencia en política. Ya tú tienes que tener, los partidos tienen la obligación de llevar 60-40, o sea, sí, un 60 máximo de uno y un 40% máximo del otro. Mínimo, perdón. Claro. Y hay partidos que están 50-50. Ya, eso ya es una ventana para la participación de la mujer en un área más política. O sea, ¿cómo hace la dirigenta que ve que le gusta lo que hace, tiene una vocación de servicio público, encuentra que puede tener ideas que son progresistas para poder dedicarse a ello? Esa sería como la consulta que yo dejaría para la vuelta de los de la música. Dulcemente, como una canción de amor, llegaste a mi corazón. Y ahora te vas, te alejas de mí. Dulcemente, como tu mirada. mirar. Así como tu reír, hoy te vas de mí, me dejas sin ti. No entiendes que voy a sufrir sin tu querer y sin tu amor moriré. No tienes piedad al recordar que en tu besar encontré la dicha y felicidad. Y ahora te alejas dulcemente, tal como llegaste a mí. Ahora te vas de mí, me dejas sin ti. La la la la la la la. No entiendes que voy a sufrir sin tu querer y sin tu amor moriré. No tienes piedad al recordar que en tu besar encontré la dicha y felicidad. Y ahora te alejas dulcemente, tal como llegaste a mí. Ahora te vas de mí, me dejas sin ti, me dejas sin ti. Hemos vuelto. Parece que tembló aquí también, no solo en México. Se nos están cayendo las cortinas. No vamos a decir nada de lo que pasó. Bueno, un saludo a los compatriotas, pero a nuestros hermanos mexicanos. Que lo están pasando muy mal. Caribe, Centroamérica, México. La tierra está temblando, se está haciendo sentir, el cambio climático no está siendo parecer bien manejado, hay que ser más drástico. Bueno, ese es un tema. Ese es otro tema para otro programa. Muy breve, felicitar a Luis Olivera, funcionario de la CEFAM Santa Sabina, quien es rescatista, o sea, tiene otra profesión, pero es rescatista y fue uno de los que ha ido partió anoche a México. Así que felicitarlo, yo sé que quizás la familia podría estar escuchando ahora, posiblemente, así que a través de su familia quizás felicitarlo, y también a todos los funcionarios de CEFAM Santa Sabina, a su directora, que permitió que finalmente él fuera. Tiene que haber una voluntad. Hay muchos empleadores que no están dejando. Y eso sería importante también transmitir de que dejen a Olivera. Luis Olivera. Bueno, felicitación. Debería haber una normativa. Ese otro tema, pero... Una normativa, aunque sea otro tema. Sí, pero no nos vayamos al tema de ese. Pero para que se permitiera a funcionarios que sean rescatistas. Porque uno puede tener una profesión, pero también puede tener otra, como este joven, y que se les dé permiso para viajar en casos de emergencias como esta. Así como México nos apoyó para el terremoto del 2010 y para los incendios. Hace al principio de año. Exacto. También claro, hay que devolver la mano a esa patria hermana. Ya, estábamos hablando de aquellas mujeres. Aquí yo voy a poner un ejemplo. La señora Pepita. Vamos a dar un ejemplo. La señora Pepita, ella tiene 3 hijos y tiene un marido que trabaja, y ella no trabaja remunerada, pero sí trabaja en la crianza y en el trabajo doméstico. Y con el hecho de estar en el barrio, va y participa en la Junta de Vecinos, presidenta de la Junta de Vecinos, va a ser la corta. Y resulta que la señora Pepita empieza a tener ideas, empieza a desarrollar su Junta de Vecinos, empieza a relacionarse con los otros y otras vecinas, armarán, no sé, el Día del Niño, la Navidad, etcétera. Pero resulta que de repente a la señora Pepita le surge la necesidad de decir, ¿y si yo me dedico a esto? Y viene y le dice a su marido, quiero ser candidata a concejal. Ya, quiero ser candidata. No, a concejal. Quiero ser candidata a concejal. Y como bien decía Perla, el marido va y le dice, yo te apoyo. Ya, pero aquí no tiene que cambiar nada en la casa. La comida se hace a la misma hora, el aseo se sigue haciendo, los niños tienes que tú ir a dejarlo y a buscarlo, las tareas, etcétera, porque yo trabajo. Es. Nosotros pensamos, y eso es un tema que yo tiro acá a la mesa, que este tema de que la mujer salga a hacer un trabajo político de dirigencia tiene que ver con esta inequidad respecto de no, primero, reconocer el trabajo que sí hace en la casa, mínimo 3 horas que le dedica, y otro, el hecho de que no se le valore. O sea, aquí nosotros deberíamos tener quizás políticas y legislaciones que empiecen a regular y a poner equidad. Uno son los salarios y otro, ¿cómo esa mujer hace? ¿Cómo hace la señora Pepita hoy para decir, yo me dedico a la política? Va a encontrar 1000 problemas. ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién los va a buscar? Supongamos que la señora Pepita también trabaja. Ya estamos mal. La señora Pepita renunció para hacer política. Bueno, tenemos a Perla y tenemos a Pepita. Yo estoy hablando de Pepita. Vaya, perfecto. Esta cosa sea así, un ejemplo. La señora Pepita, yo creo que si se dedicó a la política, ya no hay trabajo. Pero hay algunas que trabajan, hacen las cosas en la casa, le hacen las cosas al susodicho. Chuta, ¿Cómo ella, aunque tenga todos los talentos, ¿cierto? Ella va a dar este paso. Lo que pasa es que lo importante es el apoyo que tiene que tener de la pareja. Aquí eso es lo primordial. ¿Por qué? Porque la pareja también tiene que ser consecuente y ponerse en el caso de que él fuera el político. En el caso de él, vemos que siempre está los el apoyo, hombres, cuando los varones se dedican a actividades políticas, siempre la mujer, no sé por qué, nosotras apoyamos. Pero no vaya a ser que la mujer se dedique a algo político. Ahí empiezan las trabas. ¿Qué andas tonteando? Por decirlo de una manera elegante. Bueno, yo no tengo quien me diga que ando tonteando en este minuto. O sea, esa puede ser una opción, separarse. Y también puede ser una opción. No, claro. No así. Pasando el dato de su soltería. 53. Es que yo creo. Soltera. No me distraigan. ¿Sabes qué? Lo he pensado. Si yo tuviese pareja, no podría estar en la política. ¿Lo ha pensado así? Lo he pensado. ¿Por qué? ¿Tan así? Sí, lo he pensado. ¿Por qué? Porque resulta que yo salgo de la mañana. Ponte tú hoy día. Salimos antes de las 8 de la mañana. Bueno, está en campaña usted. Estoy en campaña, ya pero. Claro. Sea un periodo especial. Estoy en la política. Estoy en campaña. En la época de las firmas, salía a las 10 de la mañana. No volvía a almorzar. Por lo tanto, no había almuerzo en mi casa. Claro. Entonces, si yo tengo pareja o marido. Y tiene problemas los dedos crespos para cocinar. Y tiene los dedos crespos. Es decir, 0 posibilidad. Entonces, tendría problemas conyugales porque empezarían las peleas, los malos entendidos, porque yo querría hacer lo que me gusta. Claro. Y él querría que yo estuviese en la casa. Entonces, para eso. Atendiéndolo. Para eso tengo una mujer. Yo llego. Le he escuchado. Si, me imagínense, ¿qué hora es? No hemos vuelto, todo el día no he vuelto a la casa. Claro. Son las 9 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche. De aquí, si tuviese una actividad, voy a la actividad al rato que pueda y después me voy a la casa, llego a las 10. Ah, cuando ando con la correligionaria, paso a dejar a sus casas y va a depender de cuán lejos vivan. Una vive en San Pedro, una de las que me ayuda, otra en Talcahuano, dos en Talcahuano. Entonces, al final, si yo paso a dejar a todo el mundo, Llego a mi casa a las 10, 11 de la noche. ¿Qué varón va a aceptarme con esas condiciones? En el, los y, hay hombres más evolucionados. Hay hombres evolucionados. De los que hay, los hay. Pero son los menos. Ahora, yo. Pero para sí, entonces, la señora Pepita sí, terminaría separada si se dedica a la política o a. No, y ¿sabes qué? Es un problema eso de ser parte de la junta de vecinos, igual, porque le dan el todo por el todo para que las cosas funcionen. Claro. Y el marido empiezan a criticarla. ¿Qué consejo le podemos dar a la señora Pepita, ¿sinta? Ricardo? Que igual antes del consejo, igual me llama la atención. O sea, es que justamente es un tema participar en política y tener pareja. Y más aún cuando tu pareja no participa en política. Exacto. Entonces, cuando ambos participan en política, ambos se entienden. A finalmente. No ser que sean de partidos distintos, porque yo creo que ahí es complicado. No, ojo, me imagino. Yo he conocido casos inclusive de alguien que es del Partido Comunista y de la DC. Sí. Me suena. Sí, me suena. También me suena. Claro. Bueno, entonces, por ejemplo, pero por lo mismo se entiende, porque cada uno tiene sus tiempos y sabe en lo que anda. Entonces, quién anda. Entonces, al final, en resumen, yo creo que finalmente depende. Y si el marido no apoya a la señora Pepita, porque la señora Pepita quiere participar en política, mucha mala suerte, pero finalmente es decisión de ella, así como fuese al revés, o sea, que él quisiera participar en política. Y ese es el problema, que como la pega política es tan dura, es tan fría y sacrificada, que finalmente, claro, muchos dicen, no, es que la política es para los, en su minuto decían, cuando uno habla del hombre público, o sea, claro. Habla de finalmente el hombre que. Porque los varones se supone que tienen que ir al trabajo, ¿cierto? Claro. Tienen que ser hombres. Entonces, en cambio, la mujer no podría soportar ese tipo de presión, ese tipo de sacrificio, más allá de cuidar a la familia. No. Pongámoslo en otro plano. De que la señora Pepita quiere ascender en su trabajo. Exactamente lo mismo. No, y más aún. Tiene que saltar la valla del tema del machismo, a lo mejor, de la pareja, y el tema del machismo en su ambiente laboral. Claro, porque pues, y se dan muchos casos. Las mujeres son la demasiado inestables emocionalmente. Sí. ¿También? Y se dan muchos casos en que la mujer tiene una mejor oportunidad laboral que el marido. Sí. Y ahí es cuando. Claro. Y por ejemplo, tenemos el caso de lo que se vio en una serie muy conocida aquí en Chile, los 80, no sé, claro, si la vieron. El conflicto que tuvo los 80. Los 80, perdón. Cuando Tamara Costa con el actor Muñoz. Daniel Muñoz. Cuando el personaje que protagonizaba Tamara Costa tenía. Claro. Una muy buena pega en una tienda del retail como jefa de un área, claro, mientras que él estaba cesante. Entonces y ella con tanta alegría que le dice que va a dar una prueba para poder ascender y él para ser jefa, y él le dice, tú voy a ser jefa, y él jefa, y ahí, claro, queda, y él cesante. Entonces ahí está ahí vemos finalmente cómo también otra forma de machismo, por supuesto. Claro. Pero diciendo que él la amaba. Claro. Sí, él la adoraba, sí, me acuerdo. Claro. Entonces, yo veía esa. Ahí está. Y lamentablemente, si bien esto está reflejado en la época de la década de los 80, se sigue viendo hasta el día de hoy, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Pero yo creo que igual hay que irse bien para atrás. Este concepto de que la mujer no puede, o es muy dura la política. Piensa tú que la mujer, ¿cuándo empezó a votar? ¿Cuándo, claro, empezó a votar en Chile? Sí, empezó a votar. ¿Cuándo la mujer porque necesitaban? Le dijeron que sí podía estudiar. Obviamente, si, claro, tú tienes una persona que no tiene las habilidades, claro, no se ha desarrollado. Obviamente, cuando tú le dices que escriba o participe en alguna actividad pública, si no sabe escribir, si no tiene derecho a voto, o sea, poco o nada va a poder aportar. No va a aportar eso mucho. Es lo que se está tratando hoy día de dar la vuelta. Exacto. Entonces, lo dejamos. Entonces, debería haber, ¿qué cosa? Una ley en la cual le dé derechos a los hombres y a las mujeres el poder de cuidar a los niños, compartir las tareas. Hablemos de eso a la vuelta antes de irnos a la pausa. ¿Tú vas a leer el tema que viene? Sí. Adelantar. No, porque hoy día también comenzamos la primavera. Hoy día comenzamos la primavera. ¡Feliz día de la primavera! Hoy día fue el equinoccio de ¿ya primavera. Así que he hecho una petición musical a propósito de este equinoccio con un tema de que me gusta bastante, de un artista francés que viene a Chile ahora en noviembre, Jean-Michel Jarre. Bueno, el tema es Equinoccio parte 5 y ojalá les guste también a quienes nos escuchan. Quizás música un poco distinta a la que se escucha acá, pero sí, pero de la época de los 70, 80, no, esa música futurista. Sus comentarios a www.espaciosfm.cl. Ahí está. Ahí vamos a ver. La gente vota. Que vote. Vamos a ver si les gustó el tema. Thank you. hemos regresado y me cambiaron la pega de la señora Pepita. Entonces ahora me mandó la señora Pepita. No, ahora tenemos, la mandamos a tener hijos, guaguachita. No, no. Ahora vamos a conversar, pero con el ejemplo de la señora Pepita. La señora Pepita sigue casada, tiene sus hijos, trabaja, pero hoy además en este bloque de la radio ella es dirigente sindical. Y ella trabaja en una empresa donde hay más hombres que mujeres. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene esa lacuna. Porque hay más hombres que mujeres. Y la ley dice que en una cierta cantidad de mujeres, ¿cierto? El empleador está obligado a tener esa lacuna. Y si no hay tantas mujeres, no tiene la obligación. ¿Qué podemos opinar al respecto? Lamentable, porque finalmente, o sea, si bien, claro, se ve en respecto del costo que podría tener una sala cuna, por ejemplo, para una o dos mujeres, creo yo, en un empleo bastante reducido. Pero, por ejemplo, una empresa con al menos 50 personas, igual me parecería irrisorio que tuviera dos o tres mujeres. Yo creo que tendría mucha más. Entonces, por lo mismo, yo creo que es necesario darle una vuelta de tuerca a eso y darle la oportunidad a que aún en ese tipo de empresa, por ejemplo, con un mínimo de ya de 5 mujeres, ya se pueda implementar, o 5 mujeres que estén simultáneamente en el proceso de maternidad. ¿Sí? Pero ojo, ¿son solamente las mujeres las que tienen hijos? Los hombres también. Eso, a eso iba a apuntar yo, Perla. Iba a decir lo mismo. Es decir, si estamos hablando de equidad y estamos hablando de que los varones tienen que tener la misma responsabilidad que nosotras, entonces también debería existir sí o sí en una empresa, sala o cuna independiente, existan la cantidad de mujeres suficiente para ello. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser nosotras las que nos llevemos los hijos para la empresa a la sala de cuna? ¿Por qué los varones también no pueden llevarse los hijos a la sala de cuna? O sea, claro, porque es decir, debería haber una sala cuna para todos los funcionarios. Y ojo, también eso también podría incluir perfectamente el Estado. Ojo, disculpa, ¿por qué? Porque hoy día también siento yo que hay una discriminación, comillas, entre las personas que trabajan en el mundo privado, que tienen esta legislación, y los empleados públicos. Claro. ¿Qué pasa por ejemplo, en la Seremi? ¿Qué pasa en los servicios, en las municipalidades? ¿No se acogen a esto? Porque esto rige solamente para el mundo privado. Claro. Entonces sería una buena iniciativa a ampliar el rango. Y claro, también el Estado tiene que dar el ejemplo. Exactamente. Yo creo que lo mínimo que pueden ellos encontrar en las estadísticas de su personal es cuántos son personas que tienen familia. Exacto. Ese, ahí. Personas que tienen familia, y si tú tienes ya el 70%, ¿cuánto exige la ley ya una cantidad de esa misma, pero abocado no a mujeres, sino que a personas? Porque claro, tú le dices en estos momentos con la legislación al empleador que la mujer es cara, es un cacho, porque puta, si tengo más de 5 voy a tener que levantar una sala cuna, que la auxiliar, que esto, al claro, final no es así, porque estos hijos son ciudadanos y son de a dos. Y no son carga de nadie. Ellos son parte de un país y van a seguir los pasos de los que estamos acá también. Y más allá, mira, si yo me voy al aspecto familiar, el niño, muchas veces, la mujer que lleva a la sala cuna a su hijo, no tiene cómo volver a la casa. ¿Y por qué? Porque el marido se llevó el vehículo, si es que tienen vehículo. Y si no, la mujer tiene que andar en transporte público con el niño, con bolso y con todo. Entonces, ¿por qué el varón no lo puede hacer? ¿Por qué el marido no lo puede hacer? ¿O la pareja? Claro, si tiene que ser compartido. Tiene que ser compartido. Entonces, que existan sala cuna en todas las empresas, independientes que existan o no mujeres. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para resguardar qué? Porque estamos hablando de familia. La familia no es solamente tener la mamá, sino que también tener el papá. Y hay varios tipos de familia. Y hay varios tipos de familia, porque también vemos a varones solos con su hijo. ¿Y qué hace ese varón que tiene niños chicos? Y tienen harto menos, de parte de la sociedad, menos protección que están desprotegidos. Yo creo que el otro y tiene que estar pagando una persona un lugar particular para llevar a su hijo y correr para allá, para acá. ¿Por qué? Porque la sala cuna está hasta cierta hora. Claro. Porque la sala cuna no es 24 horas. No. Claro. Entonces, por lo mismo. Y feriado festivo o el día de chanchito y del perrito también. Y la persona sí, si trabaja en feriado, porque trabaja en turno. Por ejemplo, la gente del retail. La gente del retail, sí. La gente de los locales de comida rápida, de restaurante, del cine. O sea, todo ese comercio que funciona 20, o sea, todos los días 24, de la semana. 24/7. No 24/7. Al menos aquí en Concepción aún. Sí. Aunque quedan locales que a las 9 de la noche ya están cerrados. Pero no, sí, le podemos traer comida porque pida esto nomás. No, pero que atienden todos los días, eso sí, sábado, domingo, festivo, atienden igual. ¿Qué pasa con esa madre que justo ese día festivo no tiene con quién dejar a su hijo? Claro. O ese padre que no tiene con quién dejar a su hijo. Entonces, deben existir salas cunas. Por lo mismo, tiene que haber salas cunas, quizás no obligatorio, pero sí. Como un tema de responsabilidad como un tema social. Exactamente. Y como bien lo plantean ustedes, o sea, no solamente respecto de las mujeres, sino que de todo el personal que tiene familia o que pueda tener familia. Exacto. Yo creo que es un tema que requiere mucho debate. No, claramente. Requiere mucho debate porque cuando tú necesitas una sala cuna que atienda mucho espacio de tiempo, esas personas que trabajan en la sala cuna también requieren de alguna manera sus espacios. Claro. Por lo tanto, yo creo que hay que dar las facilidades para que en el hogar, si ambos tienen que trabajar porque los sueldos son bajos, bueno, habrá que entregarles cierto. O porque se quieren desarrollar. Exacto. Entonces, hay que entregar ciertas facilidades dentro de los márgenes de respeto y de tolerancia con el otro que también hayan. Sí, y como digo, también dar el ejemplo como Estado a que avancemos también en que las distintas reparticiones de gobierno o al menos aquellas que estén en una misma infraestructura, como aquí tenemos el caso de la gobernación provincial que comparte el mismo edificio con bienes nacionales y con desarrollo social, al menos esas tres que están en el mismo edificio, tener al menos una sala cuna para las tres, para el personal que tenga familia o que pueda tener familia y que pueda ahí llevar a sus niños. Entonces, son temas que requieren un debate y mucha que ha costado, de hecho, mucha que costó el tema de la sala cuna, que ha costado el tema del pre y postnatal, el tema del aborto, ¿para qué decir? Se ve como una pérdida en vez de una ganancia que se tiene protegiendo a los niños. Exactamente. Si yo me voy a algo trágico, ¿qué prefiero en un terremoto? ¿Que mi hijo esté lejos, que tenga que cruzar Concepción? ¿A que mi hijo esté al lado y yo estoy en el trabajo y está al lado el niño y puedo saber qué es lo que le pasó con él? Claro, yo creo ejemplo, que por todos lados sí. Es un beneficio tener una sala cuna. Una mujer o un varón o un padre va a trabajar más tranquilo sabiendo que su hijo está cerca a que esté. Claro. Claro, por ejemplo, yo lo he visto donde trabajo, en el liceo. Nosotros teníamos una tasa de embarazo adolescente bastante amplio, lo que ha ido bajando con el tema de educación sexual y todo eso. Qué bueno. Pero las chicas que son madres adolescentes, los papás que son padres adolescentes, tienen un. En el liceo polivalente, aprovecho de. De Chihuahua. No, es de no, Talcahuano. De Talcahuano. De Talcahuano. En el liceo polivalente de Talcahuano, Las Salinas. Tienen una sala cuna. Entonces, la sala cuna está inserta en la misma infraestructura del. Tiene una entrada distinta, pero en la misma infraestructura del liceo. Entonces, las chicas que son madres adolescentes pueden ir a amamantar a su bebé y lo a ver. Estar pendiente en los recreos y seguir su estudio. Entonces eso, o sea, está diciendo de que se protege el vínculo. Exacto. Que puede tener la mamá con su hijo, el papá con su hijo, porque los chicos también de repente pueden ir a ver a sus hijos. O sea, si fuera así un tema cultural, en los trabajos, por ejemplo, poder en el horario de almuerzo ir a ver cómo está el hijo o la hija. Serían en momentos de calidad con el niño. Eso es como importante. Yo creo que eso de a poco se había ido perdiendo con esta vorágine de tener que ganar dinero porque claro, teníamos no hay un que tener esto, hacia esto, acá, la infancia. Ahora tú te estás dando cuenta que el tiempo, el estar, es mucho más importante, es mucho más pero enriquecedor. Pero el estar, a ver, el estar no horas y horas y horas ahí con el niño, sino que la calidad del tiempo que se está con el niño. Exacto. Bueno, como es habitual, en el último bloque, nosotros, para agradecer a nuestros invitados, le vamos a dar un pequeño espacio para que nos cuenten algo de ellos. Volvemos en unos minutitos y entraríamos en nuestro último bloque. Tiene la alma herida, porque el amor de los dos, el que una vez fue el mejor, hoy me lastima. Es preciso decir que no, cuando no existe otra salida. Buscando valor Bueno, estamos llegando al último bloque de nuestro programa de hoy, Yo Valgo, Yo Voto, en Radio Espacios FM. Hoy nos tocó conversar de mujeres e inclusión con nuestros invitados Astrid Proboste, candidata a CORE por Concepción, Chiguayante y Florida, y Ricardo Trostel, concejal de Concepción. Así es. Electo. Yo quería invitarlos y regalarles un poquito de tiempo para que nos cuentes, Astrid, por qué tú dijiste hoy, o en el momento que te correspondía decir, yo me voy a postular a CORE. ¿Qué te motivó? ¿Qué le puedes decir al vecino o a la vecina para ese día 19 de noviembre? A ver, bueno, les cuento. No era mi idea ser candidata. Lo de candidata nació un día haciendo clase. Una alumna, porque, a ver, esto viene más atrás. Siempre he ayudado desde pequeña. Me ha gustado el servicio público, el ayudar de una u otra forma a los vecinos. Incluso no fui la señora Pepita, pero fui vicepresidenta de una junta vecino. ya era despepada. En ese minuto ya estaba despepada. Entonces, participaba en juntas de vecinos, presidentas de curso, de los hijos. Siempre estaba en distintos tipos de organizaciones sociales. Entonces, cuando mis alumnas me pedían algo, siempre estaba ahí dispuesta a ayudarlas, incluso con asesoramiento cuando me preguntaban por los proyectos, proyectos Cercoté, proyectos FOSI, que cómo postular y todo. Y un día una alumna me dice, profesora, ¿por qué usted deja que el resto haga lo que usted puede hacer? Porque siempre me veía ayudando a candidatos, siempre estar ahí metida en la política, y porque me pillaron. Y me dijo, ¿por qué usted no se tira candidata? Y yo le dije, pero no, nada que ver, no, yo no. Si yo, a mí me gusta hacer clases, estar con ustedes. Me dijo, no, usted debería ser candidata. E incluso en ese minuto ella me dijo, usted debería ser CORE. Pasaron los días. Cuando llega a mi casa la vicepresidenta del Partido Radical a nivel nacional y me dice, Astrid, ¿por qué no eres CORE? ¿Qué le digo yo? ¿Por qué? No, es que tú deberías ser CORE. Tú deberías ser candidata a CORE. Bueno, lo pensé un mes porque eso significaba, yo soy jefa de hogar, significaba dejar de trabajar. Es decir, no tener dinero para mantener mi casa, a estar acostumbrada a manejar yo la plata y ahora dejar de hacer todo lo que yo me gusta hacer y dedicarme por completo a una campaña de 2 meses, porque formalmente es 2 meses, pero uno empieza antes ya a prepararse con las imágenes, que dónde voy a ir, qué voy a hacer, quiénes son las personas que me van a ayudar. Y ahí empezó el cuento de que sí, yo puedo ayudar a la gente, ya no desde afuera, sino estando ahí, ayudando a qué, también hacer una labor social de informar a las distintas juntas de vecinos, a los talleres de adulto mayor, a las organizaciones sociales que pueden postular a estos proyectos. ¿Y qué significa postular a estos proyectos? Porque me he encontrado, como soy asistente del concejal acá, Ricardo Trostel, me he encontrado... No queríamos decir. No lo quería decir, pero es así. Muchas juntas de vecinos no tienen idea. La gente no tiene idea cómo postular a proyectos. Recién estuvimos en una reunión de una organización que se está formando, y una organización justo de un grupo de mujeres que ellas están crearon un centro cultural para niños, en el cual los papás van a estar integrados con los niños para que los niños puedan crecer sanos y con otro tipo de valores. Y acá en Lorenzo Arenas se está formando. ¿Cómo se llama? No me acuerdo yo cómo se llama, pero no me preguntes lo que tú lo sabes, ¿o no? Cultrún. Y lo que me llama la atención es eso, es decir, el poder a ellas darle la posibilidad de decir, ya, postula, hoy día le dimos la misión que leyera la página del gobierno regional, que vieran en qué consisten los proyectos y cómo postular a los proyectos. Es decir, hasta eso, porque las personas no saben dónde dirigirse, no saben cómo, por dónde comenzar, por dónde comienzo. Les decía, porque no tienen sede social, ya, chicas, busquen un terreno, porque si usted no tiene un terreno, busquen y ver de la forma cómo postular a ese terreno para instalar su sede o su centro cultural. Pero tampoco nos pongamos ambiciosos. En vez de pedir un centro cultural de material, una casa prefabricada. ¿Cuánto sale una casa prefabricada? Claro. 2 millones, 3 millones de pesos. Y es mucho más factible después postular a fondos por esa cantidad de plata a postular por 20, 30 millones de pesos, claro. Que va a ser 3, 4, 5 años más. Entonces, poder dar esa recomendación a la gente es la que me gusta. Asesorar a la gente, y ayudarla a gestionar su... Exacto, y eso es lo que me motiva a estar proyecto. Y el poder colectivo. Informarme, porque, ojo, estando dentro del consejo, porque si bien nosotros, si tú me preguntas qué es lo que la función de un consejero regional, yo te la puedo dar, la definición claramente, y aparte de nosotros de ver la factibilidad de los proyectos, también controlamos, vemos lo que el intendente hace, fiscalizar la... De fiscalización. Hay otros temas que son más finos, que eso no se da a conocer, y ese es el cuento. Que no está en la ley. Hay que estar adentro para poder ayudar a la gente de otra forma, no solo con decirle, señora, postule. Exacto. Bueno, y las carencias que tienen las distintas organizaciones. Entonces, este 19 de noviembre, nuestra invitada de hoy, Astrid Probostre, va a estar en la papeleta. Ahí ustedes. Exacto. La lista F. Lo único que sé en este minuto es que es la lista F. Pero busque por Astrid Probostre, la única candidata del Partido Radical. Exacto. Gracias, Astrid. Ricardo, ¿tú qué nos puedes contar respecto a las tareas del municipio? ¿Tú qué hacer? ¿Cómo nos puedes informar? Mira, a ver, en este momento, por ejemplo, hoy día tuvimos consejo municipal y aprobamos un par de proyectos importantísimos para nuestra comuna, como lo es, por ejemplo, recuperar la avenida Chacabuco. O sea, esta avenida que desde el año 80, que se cuando se pavimentó, estamos hablando ya 30 años atrás, 40 años atrás, desde ahí que no ha sido mejorada en lo absoluto, y hoy por fin el municipio ha tomado cartas en el asunto y hemos aprobado un convenio con el gobierno regional para mejorar la avenida Chacabuco. Aún no nos vamos a meter en la calle en sí, sino que en las aceras y en la luminaria, que dicho sea de paso, o sea, vamos a cambiar toda la luminaria de Avenida Chacabuco, desde Prat hasta la Plaza Perú, por luminarias LED. ¡Ah, qué bien! Entonces, vamos a en este plan del municipio de ir eliminando estas ampolletas de sodio, estas ampolletas naranjas que vemos, las clásicas en la noche, por las ampolletas, por luces LED. Se ha tomado esta decisión de invertir varios millones de pesos para la recuperación de las aceras de Avenida Chacabuco, que en muchos casos está bastante deteriorada. Sí, bastante. Y cambiar la luminaria por luminaria LED. Eso sí, como concejales nos hemos mostrado preocupados frente al cableado. Al cableado que pasa por Avenida Chacabuco, y de hecho lo planteamos. Lamentablemente no existe la obligación de las empresas de telecomunicaciones para soterrar los cables. No. Pero sí, o sea, al menos lo va a hacer CGE y el propio cableado municipal. Pero vamos a ver qué se puede hacer. Eso por un lado, de lo que al menos hoy día ha sucedido. Hemos estado aprobando distintos proyectos y también evaluando otros, por ejemplo. A propósito justamente del tema que estábamos hablando hoy día, el municipio de Benquista, tiene en funcionamiento la oficina La Mujer, en la cual tiene distintos programas, como es el programa de la Casa de la Mujer. La Casa de la Mujer, por un lado, está el programa Buen Vivir de la Sexualidad, por otro, ha sido una oficina que ha trabajado bastante. Y como proyección tenemos para esta oficina la creación del Departamento de Derechos Humanos, en donde entre los temas que va a tratar va a ser justamente esta oficina de la mujer, va a pasar a ser parte de este Departamento de Derechos Humanos, donde se le va a dar más articulación, más desenvolvimiento en la comuna, que ahora funciona, a pesar de que funciona directamente de la DIDECO. Yo creo que este tema de la mujer tiene que coordinarse con otros, por ejemplo la oficina de infancia, que también existe hoy en día, la oficina de asuntos indígenas, que también existe hoy día, una futura oficina de diversidad y no discriminación, que está en el proyecto, oficina de migrantes, que también está en el proyecto para este departamento. Entonces, hacer este trabajo no con aislado de la oficina de la mujer, sino que interconectado con todas estas temáticas. Y por otro lado, aparte del tema municipal, lo que a muchos nos interesa ahora a propósito de las elecciones que vienen y del programa, además, cada uno vale, el voto de cada uno vale. Comentarles que yo, junto con un gran equipo, al cual admiro mucho el trabajo que está haciendo, hemos estado trabajando como comando comunal por Concepción, por Alejandro Guille. Valoro bastante el trabajo que ha hecho este equipo. Yo he asumido la coordinación como concejal acá de Concepción. Y bueno, hemos estado trabajando. Ayer tuvimos un banderazo exitoso, que donde fueron donde se invitaron a las distintas candidaturas, entre esas la de Astrid Loboste. Seguimos ahí trabajando en ello y vamos a... Y a propósito justamente del tema que también estamos tratando ahora, le invito a las vecinas y vecinos que puedan informarse respecto del programa. Se le criticó durante mucho tiempo a Alejandro Guillé por la ausencia de programa, de que era solo una cara bonita, y justamente de los mismos que apoyaron al que no fue al primer debate. Exacto. Y ahí se ve la contradicción. Bueno, puntualmente respecto de los temas de equidad de género, hace poco salió un documento que se llama 15 compromisos de Alejandro Guillé con las mujeres de Chile. Invito a todas las vecinas y vecinos a enterarse de este documento y de todo el programa de Alejandro Guillé en www.guillé, o sea, lo deletreo mejor, sí, guillier.cl. Ahí encontrará toda la información respecto al programa de Alejandro Guille, puntualmente estos 15 compromisos que están súper interesantes, súper buenos, además de las noticias de nuestro candidato, los viajes que ha hecho por nuestro país, el jingle que fue relanzado ayer, sí. el jingle que es bastante pegajoso, sí, bastante pegajoso. Así que invito a todas las vecinas y vecinos. No solo Facebook, YouTube, ¿no? y más allá de la candidatura de Alejandro Guillé, porque también tenemos de Core y de diputados, invito a los vecinos a informarse. Yo creo que eso como regla básica, fundamental, en esta época de elecciones, así como se hizo, como también cuando vine para acá a Espacios FM con don Víctor Vivallo en esa época, y con don Omar Sangüesa. Se me fue la pedido de Don Omar Saavedra. Que me entrevistara acá. Y también yo dije, o sea, infórmese, independiente si vota por mí o por otro candidato, infórmese de las propuestas de su candidato. Gracias a la nueva legislación que ahora rige para las elecciones, que CERVEL está mucho más estricto, las candidaturas son mucho más transparentes. Aprovechemos que ya no hay carteles por todas las avenidas o por todas las calles de Concepción. Aprovechemos que ahora se está potenciando el programa, las propuestas de los candidatos. a las vecinas y vecinos de Concepción que se informen de la candidatura que quiera, pero infórmese. Exacto. Bueno, para que pueda, como dice la competencia, el que no está informado no puede tener opinión, y para votar acá se necesita opinión. Estar informado. Yo quiero agradecer primero a Perla Araya, que nos acompañó hoy día. Gracias, Francisca. En reemplazo de Elvira. No, Elvira todavía no llega, pero está acá. Y te quería invitar a que tú despidas a nuestros invitados hoy día. Un agradecimiento. Sí, muchas gracias, Astrid. Gracias a ustedes. Por acompañarnos, esta conversación. Y un saludo a mis alumnas que viven acá en Pedro del Río, Sañartu. Mis ex alumnas. Gracias también al concejal de Concepción, ¿cierto? Ricardo Trostel. Muchas gracias, sí. Perla. Muchas gracias, Francisca. A Radio Espacio FM, les tengo mucho cariño. Y también un saludo a todas las vecinas y vecinos de Concepción, y especialmente aquí del sector Pedro del Río. Ojo, que el otro día hicimos una rueda y se escucha hasta Lorenzo Arena. Sí, se escucha. Llega hasta ahí, hasta el Cerro del Golf. Así sí, que, hasta el Cerro del Golf. Bueno, así que nos encontramos el próximo jueves con otro interesante tema y invitados también muy interesantes, pero sorpresa, ese día los vamos a ir presentando. Chao. Chao. Chao. Muchas gracias. Mambo, qué rico el mambo, mambo de Machaguay.